Tras un largo periodo de ausencia, Dark Ritual Podcast se encuentra nuevamente al aire. En esta ocasión vamos a traerles el tan prometido cuarto episodio de Made in México. Este es el 52º canto del ritual. ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a una emisión más de Dark Ritual Podcast. En esta ocasión, pues presentamos la cuarta edición de Made in México. Este canto será una suerte de combinación de los tres anteriores, en el cual escucharemos algo de folk metal mexicano, un poco de black y un poco de death. Además, escucharemos por ahí una sorpresa de lo que nos deparará el próximo Made in México. Antes que nada, debo pedir una disculpa, una enorme, enorme disculpa, ya que pues creo que es el canto, más bien, no creo, es el canto más retrasado, más retardado que ha habido en la historia de Dark Ritual Podcast. Una serie de situaciones, problemas, vicisitudes que se me han presentado desde el hecho de que mi máquina anterior pues dejó de funcionarme. Esta máquina que tengo actualmente pues me dio muchos problemas gracias al estúpido y maldito Windows 8. Así que bueno, logramos encontrar el balance, un buen micrófono, el anterior también falleció, y bueno, logramos actualizar nuestros programas de edición, así que espero que este nuevo podcast sea pues de los mejores que haya habido en Dark Ritual Podcast. Comenzamos con una excelente banda mexicana directamente de Guadalajara, Jalisco, los señores de Semican, un proyecto que combina el heavy, el power, un poco de algunos elementos progresivos, un poco de thrash con elementos folclóricos prehispánicos mexicanos. Esta banda nace en 2006, como mencionamos, en Guadalajara, Jalisco. Tiene dos producciones en su haber: Ometilistri en 2009, disco que tengo la fortuna de poseer. Alguna vez esta banda, algunos de los integrantes estuvieron aquí en Ciudad de México. De hecho, iban a estar en teoría en uno de los festivales de una radio en la que yo estuve hace tiempo. Dentro de esta serie de situaciones, pues la banda estaba vendiendo su disco. Recuerdo que en aquel entonces lo estaba vendiendo por unos 80 pesos, creo. Bastante económico, un digipack con un arte bastante, bastante bonito, bastante elegante a mi gusto. Muy buen material. Y bueno, en 2012 lanzan Estamos en el Valle de los Muertos, Tícate, Ipan, Mikixtláhuac. Disco excelente, del cual pues extraemos Yaotecatl, tema que abre la producción, una de las mejores rolas que hay en este álbum. Actualmente la banda está integrada por Tripoca en la batería, las percusiones, algunos instrumentos de viento y los coros, Tecutli en la guitarra, la voz principal, también con algunos instrumentos de viento en su ejecución, Tepeyolotl en el bajo y los coros, Mazatecpactl, quien interpreta algunos elementos de viento, Jay Touchty, quien también se avienta coros y también ejecuta instrumentos de viento, y Shaman Ek, que bueno, también le entra a los coros y a algunos instrumentos prehispánicos. Vámonos con otra excelente banda mexicana, proyecto pues diferente a Semican, un poco de black metal de carácter épico, directamente de Monterrey, Nuevo León. Esta banda se llama Belzabeth, una banda nacida allá por 1996, activa actualmente. Sus temas principales pues son los tiempos antiguos, el satanismo, la oscuridad y algunos elementos vampíricos. Tienen tres producciones en su haber: In Penumbra, demo de 1997, Before Nightfall, el cual fue lanzado en 2001, su primer larga duración, seguido por After Nightfall, lo más reciente, el cual fue lanzado en 2015. Actualmente la banda está integrada por Cassandra Morsu en el bajo, Lexus en la batería, Raizan en la guitarra, Dracae Santisani también interpreta la guitarra, Darkref Lefe en la voz, también entra las guitarras, y Sir Draki en las voces. Un proyecto bastante interesante, del cual vamos a escuchar algo de Before Nightfall. Esto que escucharemos les gustará. Y ahora toca turno de escuchar a una de las bandas más emblemáticas de Irapuato, Guanajuato. Estamos hablando de Agony Lords, un proyecto de death metal que habla acerca del apocalipsis, el dolor y la muerte. En 1993 nace esta banda, aunque anteriormente había otro proyecto titulado Ripping Flesh en 1989. Esta banda tuvo un periodo de actividad de 6 años, tras los cuales tomó un periodo de letargo y regresan en 2008. Hay dos demos, Split, y tres larga duración en su haber. El primero de ellos es un Rehearsal que lanzan en 1993, seguido por Unions, otro demo. Para 1997 lanzan The Son of the Cursed, su primer larga duración, seguido por Ab Imo Pectore, Unions, un split editado en 1998 en compañía de Dies Irae. Para el año 1999 lanzan Nihilist Passion, su segundo y hasta el momento último larga duración. Tras su regreso en 2008 editan A Tomb of the Haunted, excelente, excelente larga duración. La banda actualmente está integrada por Oscar López en el bajo, Oscar Piñón en la batería, Mauricio Barami en la guitarra, Jorge también los acompaña en la guitarra y Lord Rainier es el actual vocalista. dictators, just get inside. Is the core breathing his dick, but the color behind the steps, he's building high walls. Mind is blind, you fool. Don't look, just get inside. Don't look, just get inside. Don't look, just get inside. Y ahora, del death metal, pasemos a un poco de Viking Black. Así es, señores. En ninguno de los cantos anteriores hemos manejado bandas de este estilo. Pero creo que es justo hacerlo. ¿Por qué? Porque también en México hay bandas de Viking Folk. En este caso con unos cuantos elementos black metal. Y debo decirles que hay bandas muy interesantes. Una de las que más interesantes me pareció es esta banda originaria de Monterrey, Nuevo León, llamada Ulvehai. Este proyecto nace en el año 2004 y ve en 2007 su primera producción titulada For Ere Heather of Fretreland, un EP bastante interesante, tanto desprolijo, desgarbado. Nos hablan acerca de historia, mitología y pues poesía vikinga. Para el año 2010 lanzan Frey Ulveheim, su primer larga duración y pues el único hasta el momento. Este proyecto actualmente está integrado por Styr Bjorn en la batería, Kristen Muser en la guitarra principal y el arpa de boca, Ulfemr en la guitarra y las voces, y el señor Roskell en el bajo. El estilo de esta banda es bastante poderoso, bastante interesante. Tal vez a algunos seguidores de Dark Ritual no les parezca la idea de que haya bandas de Viking en México, bandas de Celtic, bandas que no se desarrollen o se desenvuelvan dentro de la escena del prehispánico. Algunos lo ven como malinchismo, a otros como, bueno, los más aventurados lo ven como traición, porque por ahí me ha tocado ver comentarios de ese aspecto en Facebook, lo cual me parece exagerado. Creo que todos somos libres de pues preferir ciertas inclinaciones musicales, de preferir ciertas cuestiones que pues no sean las normales, las típicas, las nacionales, por así decirlo. No me parecen traidores, tampoco me parecen, como alguna vez leí, vikingos. Una cosa es que te guste el Viking, por ejemplo, y la otra que de plano te sientas nórdico. Aunque bueno, es muy respetable la opinión de todos, y para mi gusto también es bastante respetable que haya esta clase de bandas, porque así se le da más variedad a la escena. Nada más quedarnos en el black, en el death, en el thrash, en el doom, nada más quedarnos con lo prehispánico, pues nos puede limitar, señores. Lamentablemente los estudios que hay acerca de las culturas autóctonas de México no son tan variados, no son tan profundos. Hay muy poco material realmente decente en este país acerca de nuestras culturas precolombinas. No estoy diciendo que por eso todos nos vamos a ir con el gusto a lo extranjero. Si bien muchos de los que he leído que dicen esto. Algunos se creen hijos de Huitzilopochtli, hijos de Cuauhtémoc, de Moctezuma. Y señores, lamento decirles que eso es casi imposible, ya que el 98% de la población verdaderamente autóctona de México fue diezmada. Por lo tanto, las posibilidades de que ustedes sean indígenas son escasas, donde es una mezcla de la mezcla de la mezcla de varias mezclas que fueron sobreviviendo con el pasar del tiempo. Una vez que les he destrozado las inquietudes a muchos de ustedes, vámonos con esto de Ulva. ahora, desde Veracruz nos llega Anti-Society, un proyecto que combina el post-black con el shoegaze de manera instrumental. Un proyecto muy interesante que nace allá por 2011 y que actualmente está integrado por Bael, Halfas y Black Bison. Bael y Halfas, también integrantes de un excelente proyecto de black metal más crudo llamado Calvarium Funestus. Esta banda tiene varias producciones en su haber, comenzando con el split Dying to Drift, el cual fue editado en 2011 en compañía del ya reconocido proyecto Astaroth, La Pagueria Rosea y Anorkoth. En ese mismo año lanzan su primer demo titulado Forest, seguido por Tristeza Ambiental en 2012, año en el cual lanzan Dulce Nostalgia, su segundo split en el cual son acompañados por Macaes. Para 2013 lanzan Recuerdos Fantasmas, su tercer split en compañía de la banda Toxocracia. En 2014 editan Tristeza y Nostalgia, su primer EP, y recientemente lanzaron el año pasado Melancolía, el cual es una recopilación de 20 temas de este excelente proyecto mexicano. Varias de las canciones que componen este recopilatorio fueron editadas entre 2011 y, claro, 2014. ahora, señores, toca turno de escuchar a la banda Cabra Khan, un proyecto de folk metal nacido en el año 2012 allá en Toluca, Estado de México. Esta banda habla principalmente de temas prehispánicos y nuestras raíces. Actualmente está integrada por Andy Katzen en el bajo, Marcos Impactri en la batería, Arcader en la guitarra, Ramón Estrada en la guitarra y Patricia Cuicani en las voces. Solo tienen un EP hasta el momento en su discografía, el cual se titula Songs from Anahuac y fue lanzado allá por el año 2014. Part 2. desde Toluca, vámonos a Mérida, Yucatán, con este excelente proyecto llamado Winter Gang, un proyecto de black metal depresivo con elementos ambient creado por Belial y Thanatos allá por el año 2013. Esta banda habla acerca del nihilismo, la depresión y la naturaleza. Cuentan en su haber con un demo titulado Gris, lanzado en el año 2013, y un EP titulado My Memories and Dead Hopes, editado en 2014. Además de ello, tienen la participación en The Way of Melancholy, un acoplado lanzado en 2014 por la compañía Depressive Illusion Records con su track Heavens. Navigate to the human surface, taking us into the sand, putting stars on the horizon, right? Y ahora volvamos al Estado de México, más precisamente a Cuautitlán Izcalli, donde en 2012 nace la banda Étnica, un proyecto de folk metal, el cual está integrado por Roberto Yautecatl en la voz e instrumentos prehispánicos, Edgar Carranco en la guitarra, Víctor Morales en la batería, Cristian Vallejo en la guitarra, Efraín Silos en la guitarra y Jacqueline Morales en el bajo. Los temas principales de esta banda son las raíces y la cultura mexicana. En el año 2014 lanzan Raíces del Anáhuac, su primer larga duración, pero antes, en 2013, lanzan su demo Tenochtitlán. Yeah. Y ahora pasemos al proyecto Dream of the Dead, One Man Band, creado en 2011 por Hypnotic Dream. Este proyecto es de black metal depresivo y nos habla acerca de la misantropía, la soledad, el suicidio y la depresión. En 2011 abre su discografía con el demo Alone, seguido por el sencillo Loneliness. Para 2012 lanza dos demos, primero Chronicles, seguido por Artificial Paradises, además de un sencillo titulado The Mask. En 2013 edita un sencillo tributo a Agaloc, se trata del track Limits. En 2014 lanza tres splits, el primero de ellos titulado Take Away My Pain, en compañía de Sorrow, Talv y Sherbeth, seguido por Suicide Desolation, en compañía de Suicide Theory, Northorn y Endless Thought. Ese mismo año lanza Endless Nightmares of a Vicious Circle en compañía del proyecto Slow and Painful Mental Bounds. Para 2015 edita A Taste of Insanity, su primer larga duración. Yeah. Y ahora quizás vamos a poner un poco de controversia. Vamos a incluir a un proyecto mexicano llamado Majestic Downfall. Este proyecto fue creado en 2006 por Jacobo Córdoba, quien es el cerebro y básicamente toca todos los instrumentos, o casi todos. Menciono la controversia porque originalmente este proyecto fue formado en Dallas, Texas, aunque bueno, actualmente el proyecto ya radica en Querétaro, aquí en México. Es un proyecto de Doom Death que habla acerca de las emociones humanas y pues el disgusto humano, ¿no? Cosas por el estilo. A Jacobo lo acompaña Alfonso Sánchez en la batería. Tiene un demo titulado The First Abyss, que fue lanzado en 2007, seguido por un split con la banda Ansia, que fue editado en ese mismo año. Para 2009 edita Temple of Guilt, su primer larga duración, seguido por The Blood Dance, editado en el año 2011. Para 2013 lanza Three, su tercer larga duración, seguido por un split con la banda The Slow Dead, editado en 2014. Lo más reciente es su cuarto larga duración, titulado When Dead, lanzado en el año 2015. Majestic Downfall, Temple of Guilt. Thank you. Y ahora vamos a escuchar algo de un proyecto que comenzó como un one man band. Se trata de Black Hate, proyecto formado en 2006 por BJ y Kanuna. Es un proyecto de black metal que habla acerca del dolor, el odio, la depresión, la autodestrucción. Comenzó en 2007 con un demo homónimo, seguido en 2008 por Bloodline, un split en compañía de otra banda mexicana llamada Eor. Para ese mismo año, 2008, lanza Dwellers in a Infertile World, en el cual es acompañado por Depression. Para el año 2008, también lanza Trinity of Wolf and Funeral Void, en compañía de Chaos Wolf y Conqueror of Forgotten. En 2009, lanza Children of Failure, un split en compañía de All the Cold y Happy Days, además de Fornicatus. Ese mismo año edita Depression World, su primer EP, seguido en 2010 por Ataraxia Utopia, en compañía de Havarax, Diminishing Light, Funestia y Grisante. Para ese mismo año lanza el que será su primer larga duración, Remains of My Life, seguido por Years of Solitude, segundo larga duración, lanzado en el año 2011. Para ese mismo año lanza Shadows of Tragedy, en compañía de Acedi, Green Lair, Bloodarv y Nocturnal Depression. En 2012 edita The Glorious Moments, su segundo EP, seguido por Los Tres Mundos, su tercer larga duración. Para ese mismo año edita Under the Razors, un split video en vivo en compañía de bandas como Mordskov, Suicidal Inc. y Forest of Doom. En 2014 lanza The Dark Key of Enki en compañía de los chinos Be Persecuted. Y finalmente, en este 2015 pasado, lanzó Kazu Digirsu, su primer sencillo. Este proyecto cabe mencionar que ya no es un one man band, ahora es una banda completa en la cual participan Possessed en las guitarras, Morse en el bajo y Ephrax en la batería. We'll be right back. de Ciudad de México, vámonos a Xalapa, Veracruz, lugar donde en 2009 nace la banda Death Toll, un proyecto que combina el black y el death metal con temáticas anticristianas, demonología, misantropía y un poco de ocultismo, además de algunos tintes sinfónicos. Muy interesante este proyecto. Estuvo integrado por Orión en el bajo y las voces, Bormoth en la guitarra y las voces, Reaper también en la guitarra y las voces, y Joan Muñoz García en la batería. Les menciono que estuvo integrada porque desde 2013 esta banda ya no ha dado muestras de vida, lo cual me hace suponer que ya desapareció o que está en pausa. Tiene un demo titulado Wall of Ripping Flesh, lanzado en 2009. En 2010 ese demo se transforma en un EP del mismo título, seguido por el sencillo Bloodbath of the King, Heresy and Pestilence. En 2011 lanza su segundo demo titulado Infernal Deity, seguido por The Eye, su tercer demo, editado en el año 2012. We'll be right back. Bueno, damas y caballeros, ¿qué les pareció este último, este nuevo más bien Made in México? Bastante interesante. A mi parecer es una, digamos, una recopilación de los géneros que manejamos en los anteriores: el folk metal, el death, el black. Hubo muchas críticas al respecto de que pues no había lanzado nada de heavy, nada de doom. Y señores, aunque no lo crean, ese es el plan. Ese es el plan a futuro: lanzar un Made in México de puro heavy metal, lanzar un Made in México de puro thrash, uno de puro gothic, aunque se me encabronen varios, me vale madre, uno de puro doom, uno de puro power. Ya que hay que dar a conocer a la escena nacional en todas sus expresiones, porque no nada más el folk, no nada más el black, no nada más el death conforman a la escena mexicana. Hay más géneros. Y bueno, ya lo hicimos con Majestic Downfall. Quizás muchos me van a criticar el hecho de que este proyecto nació en Estados Unidos, no aquí en México. Pero pues actualmente el proyecto ya está aquí en México, señores. Así que vale la pena. Vale la pena pues ponerlos en esta clase de cantos. Y ya lo hicimos con Yautl y Clan, que se fueron a Estados Unidos. ¿Por qué no hacerlo con un proyecto que es de un mexicano que regresó a su tierra a pues consolidar ese proyecto? Bueno, y hablando de mexicanos y de proyectos que nos asombran, vamos a cerrar este canto con un proyecto de black depresivo sumamente interesante. No solo el proyecto, la mentalidad que tiene esta chica May Deadly Hollow, oriunda de Monterrey, es muy interesante su visión de lo que debe de ser el black metal. Vamos a hablarles ahora de Dreadiness, el Dreadiness mexicano, porque hay un italiano, pero ahorita les voy a hablar acerca de este desmadre. Este proyecto fue creado en el año 2012 en Monterrey, Nuevo León, por May Deadly Hollow. A esta chica ya la conocemos de proyectos como Oppressive Light, Semsta, Painless Death y Longing for Depression. Su discografía es bastante breve, tiene un demo titulado Dreadiness nada más, lanzado en 2012. En 2013 lanza su segundo demo, Between Hidden Worlds, y para el año 2013 lanza Stairway to Despair en compañía de Krail, Ravenfrost, Sombra Abismal y Winterblood. ¿Qué hay con el Dreadiness italiano? Bueno, lo que muchos de ustedes no saben es que este proyecto Dreadiness italiano fue creado, sí, por Gris y por Torpor, pero el primero es este, el Dreadiness mexicano. Ella, en algún momento de su carrera con este proyecto, decide integrar a estos pinches italianos de Serenovis para que fueran miembros de sesión, pero pues hubo muchos altercados entre ellos, bueno, cuestiones de ideas, cuestiones de personales, inclusive, que hicieron que este proyecto se dividiera en dos: el proyecto mexicano de Made Deadly Hollow y el italiano de Gris y Torpor, con esta nueva vocalista que trae. Lo que se me hizo un fiasco es que algunas de las rolas del Dreadiness italiano, pues yo hasta el momento me he dado cuenta de que por lo menos dos canciones del Dreadiness italiano son realmente plagios de este proyecto mexicano. Así que bueno, no crean todo lo que ven, señores. Por eso en algún momento en mi Facebook puse el video de que bueno, esos cabrones pues le plagiaron a esta chica, a Mei, su idea. Una idea muy muy interesante. Realmente este proyecto se me hace aún más oscuro, más decadente y más depresivo que el italiano. Así que señores, yo los voy a dejar con esto de Dreadiness. De esta manera me despido. Yo fui Zyranus, esto fue Dark Ritual. Que la maldad y el paganismo nos acompañen hasta un nuevo Dark Ritual Podcast. Hasta pronto. when I can hear silence of thought.